y la comida, y la comida haciendo palmas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Yapa! En los pasillos de la villa se comenzaron. Se ganó la lotería, ya no pasea con su bici de pintada, no usa su gorra ni zapatilla de satada. ¿Y cómo dice que? Y que vive elegante, todos lo ven, luciendo su Rolex, ese pibe anda bien. Lo cantan los pibes y la piden, ¿cómo dice? Vive en cantina de gente. ¿Y qué? Borracho y haragán. Las pibas del barrio te gritan al pasar. Dale, guachín, saca nota al pasar. Vive en cantina, te anda por la mujer. Y este es oscuro, ¿sabes cómo te ves? Anillos de oro, cadena también. No, ya no sos el mismo, déjate de joder. Y las cumbias, y las cumbias hacemos palmas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ustedes otra vez! ¡Vive cantina de que te la das! ¡Y con los chavos rechazan! ¿Y cómo dice? Las pibas del barrio te...